consola en Rock and Pop Interactivo. Ralph Beer creó la primera consola de videojuegos. En 1977, Atari pone a la venta la videoconsola definitiva, con un procesador de 8 bits y con la posibilidad de jugar múltiples juegos. En el verano de 1982, en plena guerra comercial entre Atari y Mattel, aparece otra consola célebre, ColecoVision. En 1986, la primera consola de Nintendo que ofrece una experiencia de juegos incomparable. PlayStation, nombre abreviado como PS1, oficialmente PS y a veces PSX. Fue la primer videoconsola de sobremesa que publicó Sony, creada a mediados de los 90. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos la consola. A continuación. Señores, llegó el momento de encender las consolas y hablar de videojuegos, un tema que creo que todo mundo le apasiona, y más ahora en estos tiempos donde la gente... A vos te gusta consolear, ¿verdad? Sí, hombre, PlayStation 3. Ah, por eso, yo te estoy diciendo nada más consolear. Y hoy un programa muy especial porque está de cumple Manuel Trinidad. ¿Cómo estás, Manuelín? Felicidades. Aquí no, muchas gracias. Aquí viendo que otros fueron a celebrar mi cumpleaños y yo me quedé aquí, sí, al pie de la bandera. Él se equivocó de fecha, sí, pero de veras, feliz cumpleaños, Manuelín. Y gracias que ya cuánto tenemos de la consola. Un año, dos años. Un año y fracción. En marzo empezó. Sí, en marzo. Un año y fracción, así que yo hoy celebrando tu cumpleaños. Si no acá, me equivoco, en vivo. El podcast número 39 o 40. Puchica, tenés que llevar tipo lo sí, que llevas y su, ¿verdad? Que si te lleva hasta los días, las horas y toda cosa. Va a ser buena la celebración. Va a ser buena. Peliculeando y hoy. Sí, ¿verdad? Bueno, hoy con la ausencia de... Sí, es lo mismo, el mismo problema la vez pasada. Sí, el mismo problema. Así que esperamos que se recupere, sí, pronto. Cosas renales son cosas serias, pero esperamos que se recupere. Y llegamos gracias a Tecnomundo. Sí, ya sabes que Tecnomundo en el Boulevard Jazmín, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Ustedes pueden encontrar todo lo que quieran en reparación, en videojuegos, en ustedes todo lo que necesiten. Además, si ese CD rayado que tanto te gusta y ya no puedes jugarlo, ajá, ahí te lo reparan y te lo dejan chequecito. Me consta. Sí. Y además, las mejores figuras de colección, que hoy estaremos regalando una en el transcurso del programa, 2231-1700. Vaya a ver el colmillo del mastodonte y después lo baja a dos calles. Ah, y es cierto. Qué mejor dirección. Sí. Después del colmillo bajan la cuestecita a mano derecha. Ahí está, es Tecnomundo. A ver, Manolín, ¿cómo estás y cómo arrancamos el día de hoy? Oíme, arrancamos pesado. Todo el mundo anda emocionado por el día de hoy, pero no por mi cumpleaños, sino que porque hoy empieza las descargas y ya puedes jugar Diablo 3. El juego que tienen 12 años esperando los fans de computadora. O sea, este juego de computadora ya se puede bajar hoy. Desde ayer en la medianoche ya lo podías bajar. ¿Y qué es este juego? Es un RPG. Vos elegís entre varias clases de cazar demonios, diablos, etcétera, y simplemente te das. ¿Pero por qué para la gente de PC era tan esperado? Porque en realidad Diablo 2 fue un buen, muy, muy buen juego, pero salió hace 12 años. ¿12 años? También para computadora. Y pues fue aquel exitazo, si no me equivoco, nunca llegó a consolas en aquel entonces, y dejó el cliffhanger, la trama quedó a medio palo, al aire, y quedaste con esa pica, y hasta ahorita, hoy 15 de mayo del 2012, sigue, 12 años después, la historia. La misma trama. ¿Tipo Tron, decís vos? Más o menos. Ah, ok. Así que un juego para PC, para todos los que dicen que no hablamos de PC, mira, es un juego de PC que ya lo pueden descargar. Vos tenés el link y todo eso para que lo puedan descargar por medio de la página de Facebook de la consola. Pues, o que lo busquen por ahí. Tenés que comprarlo, te cuento. Ah. Okay, sí, tenés que ir a pagar la pre-orden en Amazon o algo por el estilo. Yo estoy en el link donde bajarla. Ah, ok. O igual. Puedes bajar la copia. La craqueada, decimos. Sí, pero no es lo mismo. Sí, hay que hablarle a chino entonces que no la consiga craqueada. Oíme. Esa, porque eso se consigue muy fácil. ¿Eso ya lo pueden bajar entonces? Ya lo pueden bajar, pero ya salió el primer pero. 12 años programando y se les fue un errorazo monstruoso al principio del juego. Ajá. Yo no lo he jugado, no tengo idea, pero ya leí el reporte. Si usted acaba de empezar a jugar Diablo 3, llega un punto, creo, si no me equivoco, es en la clase de Cazador de Demonios, Demon Hunter, que hay un templario que se quiere unir a tu grupo. Y te pide intercambiar escudos. No cambia escudos. No se lo dé. ¿Qué pasa si intercambian escudos? Hay un error. No se sabe qué pasa. El Diablo 3 te saca los servidores y después no te deja volver a entrar. Y hasta que la gente de Blizzard se dé cuenta del problema, no lo van a arreglar. Y entonces no vas a poder jugar mientras todo el mundo va adelantando. Hijo. O sea que entonces desde el comienzo te va churro. Desde el comienzo te va churro. Por eso aquí damos el servicio público. No tiene ni 8 horas de haber salido el juego y miren. Y atendedores. Pero este juego es sumamente popular en los seguidores de computadora. Sí. Son de esos que la gente, vos mirás, que inventa sillas, que vos te sentás en el servicio y está todo. Te conectás a máquina con cosas de insulina y todo apropado para que no te muevas. Chicos, ¿cómo son los juegos, verdad? Y adictivos. Porque igual, yo no sabía de esto, pero la gente que juega PC, porque hay gente que le gusta jugar más en PC, más en PC que una en consola. Sí. Por eso nosotros nos alegaban ahí. Ustedes nunca hablan de PC. Nosotros somos más consoleros. Sí. Que peceros. qué raro sí eso, pero sí, pues en sí. Realidad, para nosotros de consola, solo compras un aparato y ya estás jugando el juego que querrás, solo vas a la tienda y lo buscas y lo pagas. Igual, ahora también lo puedes descargar, pero siempre a tu consola. Correcto, en cambio, los PCs. Mi problema personal es que sale un juego nuevo y tenés que volver a comprar toda una nueva tarjeta de video, tenés que ir a comprar más RAM, tenés que ir a comprar más, etcétera. Además, comprar algún control para la PC, porque jugar así con teclado no, hay unos juegos necesitas. Sí, una vez yo me puse a jugar FIFA, güey. No, hay unos juegos que sí necesitas que sea con teclado. Yo corré, o sea, se te cruzan los dedos y parece que te estás pidiendo tanta suerte que te quedan todos cruzados. No, yo para PC es bien difícil, más que los juegos sencillos que han aparecido, a que solo le das espacio, saltar, correr, trabas. Ese tipo de juegos como Diablo ocupas un control como de 60 botones con todas las cosas que tienes que configurar. Pero si los venden, si los venden los controles. Sí, si los venden. ¿Qué es más difícil, un juego de consola o un juego de computadora? En realidad depende. El nivel de dificultad es lo mismo. Es que es lo mismo, ahí depende de qué tan hábil. Hay gente que es demasiado hábil con un teclado y no juega con control no pueden. Pero con teclado te dan unas cátedras que es cierto, llorando. Fíjate que yo miré gente que jugaba FIFA, creo que era el 2009, en teclado, oye, me eran cachimbas que te daban. Y vos con control, va. Y solo gol de chilena te hacían. Sí, correcto. Entonces ellos ya se acostumbran a eso. Se acostumbran a eso. Bueno, pues entonces vamos a dejarlos con música. Esto es La Consola en Rock and Pop Interactivo. Sigan llamando 2231-1700. Lo último en noticias del mundo del videojuego, La Consola en Rock and Pop Interactivo. Regresamos a La Consola gracias a Tecnomundo. Saben, Tecnomundo, venta de videojuegos y reparación de juegos y consola. Además, te pueden vender las figuras de colección que ustedes tanto les puede gustar para que le puedan regalar a Manuel si quieren. Pues, atención a los amigos de Manuel, ¿verdad? Ahí queda en Tecnomundo y van a encontrar figuras espectaculares. Queda en el Boulevard Jazmín, que hay entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. El correo es ventas@tecnomundohn.com. Perfecto, señor. Pasamos con Manuel. Ahora, ¿qué otra información nos tenés por ahí? Oíme, ¿todavía tenés tu Play 3, el anterior? No, fíjate que lo vendí, pero no me lo han pagado. O sea, no sé cómo llamar ese término. Como... ¿Robo, estafa? Sí, es una manera de decirlo. Ok, ajá. Fíjate que está saliendo a la luz una noticia de unas personas en Japón que averiguó cómo arreglar el Play viejo. ¿Cómo arreglar el Play te viejo? Te salió una luz, que te salió una luz amarilla, después se apagaba. Sí, correcto. Eso fue lo que le pasaba al tuyo, ¿no? Un tipo con una secadora de pelo pudo arreglar el Play. Y se está volviendo sensación porque ese Play, la ventaja que tenía es que podía correr juegos de Play 2. De Play 2, correcto. Y está interesante la noticia porque vino este tipo y es un americano radicado en Japón. Entonces se le arruinó en Japón la consola y él llamó a Sony Japón, fíjense que estoy en Japón y será que puedo enviarles la consola y que me la reparen. Y en eso empezaron a dar un montón de peros, le dijeron que él tenía que mandarlo a Sony de América por... porque lo había comprado ya. Correcto, y la otra tenía que pagar $150 solo por repararlo. Nah, bro. De ahí 70 de gastos de envío. Ajá, mejor me compro una nueva. Es correcto, eso es lo que dijo el tipo. Mejor le salía a comprar uno nuevo. ¿Y qué fue lo triste de todo esto? Que el tipo nunca guardó información. Como a todos nosotros nos pasa. Al ser hondureño que vivía en Estados Unidos y se fue a Japón, ¿verdad? Al rato. Pero él nunca hizo backup de todos los datos que había salvado, de las películas que había bajado, de todo eso. Y el tipo se desesperó y entonces empezó a leer en línea. Y se acordó del famoso Xbox 360, o cómo se arruina. Pues el tipo descubrió que el problema que le pasa a la Play es algo parecido, pero tarda mucho más. De tanto que estás jugando, se recalienta la tarjeta madre. Correcto. Y entonces todos los puntos de soldadura se quiebran. Se quiebran. Exactamente. Entonces, ¿qué hizo el tipo? Con $15 compró desarmadores, desarmó todo el Play y le puso la secadora de la esposa. Se lo puso hasta que los puntos de que se habían quebrado se derritieron y se volvieron a pegar. Me hicieron una reparación similar. De hecho, me la hicieron en Tecnomundo. Oye. Sí, y me funcionó perfectamente. Eso sí, hay que preguntarle a este tipo. Que así como le puede durar 10 años. Correcto, correcto. No sé. A mí me fueron bien honestos, por eso le digo que vaya a Tecnomundo y que repare sus consolas porque son honestos y hacen un buen trabajo. En mi caso me dijo, Alejandro. ¿Cómo te puede durar? ¿Te puede durar 10 años la consola? O un día. O te puede decir, o un día, o menos de un día. Y, pues bueno, no fue un día, pues, me duró 3. Pero es que también yo estaba... Jugaste, pero jugaste, pues. Pero lo que sucede es que yo tenía un juego nuevo y quería estar sentado todo en la bendita tarde jugando. Fue Arkham City, no me equivoco. Creo que era Arkham City, ajá. Que ya te va a tocar pagar para la nueva expansión. ¿Así como está eso de la expansión? Viene, se llama Harley Quinn's Revenge. Ajá. Va a salir... Porque le matan a su amado. En el próximo mes, así asumimos nosotros. Que no creo que muera el guasón, pero bueno. Ya les conté el final del juego. Perdón. No, ya pasó un año, ya. Sí, ya pasó un año. Como no, pasa como 6 meses pasaron ya. Pero sí, eso es lo que todo mundo espera, es eso de que... Harley el guasón Quinn, nunca muere. Harley Quinn viene a buscar venganza. Por lo que sea que le haya pasado al guasón. Lo interesante de la expansión es que vas a poder usar a los demás personajes que estaban como descarga, pero solo para niveles especiales. Robin, Nightwing. Ajá. Los vas a poder usar dentro de la ciudad. Y eso sí lo va a agregar un buen detalle al juego. Sí, de verdad que ese juego vale la pena. Creo que lo voy a volver a jugar. Fíjate que sí, yo terminé la primera vuelta. Que después te dice que puedes empezar el nuevo juego, pero ya con todos los accesorios, todos los combos. Para ver si... Sí, el problema es que yo lo jugué en la consola vieja, entonces... Bueno, te toca de cero. Me toca de cero, sí, está todo el progreso que tenía, lo que le digo. O si le empezás a pasar la secadora a la consola para que encienda y solo guardes no la info. No creo. No creo. Saludos a Wilson McFarlane, que me pague la consola. Con nombre y apellido, sí, señores. Pues sí, es que sí es esto, pues. Pues sí. Ay, así es esto. Pues sí, así es. El que no me pague los sonidos, yo lo voy a tirar. Sí, el aire también, el poder del micrófono. O sea, alguien que te debe algo, decirlo. Tirarlo, decirlo. Hay un montón, pero no me acuerdo, no me queda lista. Pues llegué con lista, qué lo... Bueno, ya saben, sigan llamando 2231-1700 porque tenemos premios cortesía de Tecnomundo. ¿Te parece? Vamos a música. Ya regresamos con más aquí en la consola. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos el primer programa de videojuegos radial. ¿Quieres hablar de tus videojuegos favoritos? La consola en Rock and Pop Interactivo. Adelantos en tecnología de los últimos gadgets, la música que ambienta el juego, noticias, trivias y entretenimiento. Ahora en la consola de Rock and Pop Interactivo. Continuamos, señores, en la consola presentado por Tecnomundo. Ya sabes, Tecnomundo queda en el Boulevard Jazmín entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Los teléfonos se los debo, pero sí el correo para que ustedes les puedan mandar toda la información que ustedes necesitan. Es ventas@tecnomundohn.com. Es reparación de videojuegos, consola y todo lo que ustedes necesiten en el mundo de los videojuegos. Sigan llamando 2231-1700. Oíme, ¿te acordás que hace poco, bueno, hace poco, vinieron los de la lucha libre? Ajá. Sí. Ya vienen otra vez. ¿Vienen otra vez? Van a dar otro tour por América Latina, pero... ¿Pero van a tres luchadores? Ahora va a ser Raw. Ah, bueno. Y hablando de eso, una noticia que me da mucho gusto. WWE, como la fuerza dominante en la lucha libre a nivel mundial, últimamente, estos últimos 5 o 10 años, ha estado desarrollando como una liga donde ellos encuentran gente prometedora y lo empiezan a desarrollar y están en Florida. Florida Championship Wrestling se llama. Y tienen un show que solo en Florida hay. Entonces ahí es donde les empiezan a quitar el miedo, que hablen el micrófono, que empiecen a hacer promos, etcétera, etcétera, etcétera. En una noticia algo raro, porque está relacionada con el mundo de los videojuegos, WWE decidió mover a esta gente de Florida Championship Wrestling al campus de una universidad que se llama Full Sail, en Winter Park, Florida. Full Sail no es una universidad cualquiera, es una universidad que se ha distinguido por ser la universidad a la que vos vas si vos querés aprender de videojuegos. Ah, sí. Entonces, aparentemente, esta gente de WWE está aprovechando eso para que los próximos juegos que salgan, por ejemplo, ya viste que viene WWE 13, aprovechar todo ese talento que está ahí y hacer las capturas de movimientos. Porque aparentemente una de las promesas que está dando esta gente es que en estos juegos de ahora vos vas a poder crear tu propio movimiento especial. Entonces ahora, claro, como tienen 50 y tantos luchadores entrenados por la WWE para hacer las capturas de movimiento, las pueden hacer cualquier fin de semana y después solo las bajas como contenido descargable. Ok. ¿Eso aparece para cuándo serían ese tipo de juegos? Pues ya allí, este jueves empiezan los programas desde la universidad esta. Ajá. Y van a aprovechar y van a hacer capturas de movimiento, van a hacer lo de las canciones, van a hacer lo que se te ocurra. Y lo interesante es que vos vas a ver el resultado de todo esto en televisión. Tenían un show antes de esta gente que se llamaba WWE NXT. Que fue donde salió gente como CM Punk, salió Daniel Bryan, salió toda esta gente, la nueva generación de villanos y héroes que ha salido de la lucha libre, han salido de esta escuela. Estaban antes en Sci-Fi, en el canal. Por cuestiones de fuera de control, ellos perdieron el slot en la televisión, pero con este nuevo proyecto están consiguiendo volver a relucir. Y va a estar, para mí va a estar interesante. Sí. Va a ser interesante poder ver qué van a poder lograr a nivel de videojuegos. Tienen que seguir superándose, ¿no? Los tipos de videojuegos. El último que salió, yo lo tengo, el WWE 12. Olvídate, el cambio generacional fue bárbaro. Muy bueno. Sí perdiste un montón de movimientos que estaban en los juegos anteriores porque el nuevo motor gráfico es tan real que no lo podías hacer simulado como lo hacían ahí. Por ejemplo, en los juegos anteriores vos podías usar sillas como se te ocurriera. Podías poner 4 sillas en fila y después tirabas un man a través de las sillas, las desquebrajabas, te podías montar en ellas. Podías hacer un montón de cosas que solo fueron como hechas por computadora y con este nuevo sistema gráfico no podías. Ahora que está esto, que los van a capturar cada semana, tienen tiempo suficiente para... O sea, que tienen que ser hiper recontra más reales. Es correcto. Puch, ¿y a vos que no te gusta? Y a mí que no me gusta. Y aquí que no pega. Sí, aquí que no... Oíme, la gente que le llega a eso. Gente que yo hasta en los juguetes, yo miro una cantidad... Yo no sigo tanto este tipo de... Oíme, de... sí, cuando yo voy a buscar Transformers. Sí. Miro 3, 4 Transformers. Gente que se ve una cantidad exagerada de la gente cómo busca los luchadores esto. A mí antes me gustaba, ¿eh? Sí. Oíme, pero vos seguías una línea clásica. Sí, ahora ya sí, otros. Ahora ya te perdiste. Ya, pero... ya ahora la mara que ve ahora... Yo miro que muchos chavitos lo ven. Pero claro, los pichingos están pintados, los juguetitos están pintados. No, por eso te digo, pero vamos a la cantidad, pues, de gente que sigue esta lucha y obviamente de eso se van a los videojuegos, se van a las figuras y todo eso a comprarlo. Sí. Porque todo eso es un solo combo, ¿no? Fíjate que yo por descuidado en una de esas tiendas, yo me viví a La Roca. Venía. Ah, es cierto. Y es cierto, y casi no... En La Roca para que lo encontres. Y venía con el cinturoncito y venía con la camiseta y toda la cosa. Sí, bueno, te digo, la gente son otros. Y así entró otro tema. Pero te parece a la vuelta para que entremos al otro tema. Macanón. Ya regresamos, estás en La Consola. Lo último en noticias del mundo del videojuego. La Consola en Rock and Pop Interactivo. Bueno, regresamos a la consola ya entrando al último segmento, así que rápido vamos con una última noticia, creo, ¿no? Ahí tengo unas dos que tres. Dale, pues. Hablando de La Roca, llegó con Transformers. ¿Por qué? Porque La Roca es ahora el voz de Bumblebee en la serie. Perdón, de Cliffjumper en la voz de Transformers Prime, pero todavía solo apareció en el primer capítulo. No, ya salió como en dos o tres episodios. Sí, por eso, pero los primeros. Después de que era zombie. Sí. Pues bueno, regresando a eso, Transformers, ¿ya viste los nuevos trailers de Fall for Cybertron? Sí, el nuevo, ¿cuándo salió? Creo que salió el fin de semana. Oíme, increíble. Ya, oíme, ¿ves? Ese juego, ¿cuánto? Fíjate que le están dando tanta seguida porque, mira, ya están tirando la mención de los juguetes y todo eso. Por lo mismo. Este año no hay película. No. Y la serie, pues, va bien, pero las ventas de juguetes no se reflejan. Solo peor en lo de primera edición. Pero con este juego, Hasbro está saliendo a matar. Porque toda la línea ya de octubre para acá va a ser juguetes solo de esa serie. Y la ventaja para nosotros los que ya tenemos más de 29 años, la gente se están basando en primera generación, pero una barbaridad. Sí, porque el primer juego, oíme, fue espectacular. De ahí yo creo que desde ahí la gente se agarró, no pensando, porque vos sabés que el problema era cuando todo el mundo, irá a ser igual los juegos de Transformers de las películas. Y nada que ver. Y nada que ver. Nosotros ya lo hemos hablado anteriormente, cómo fue el juego anterior. Ahora este, y vos decís que aparecen los demás Dinobots. Sí, ya en el trailer que salió este fin de semana, ya se ve una pasada que Grimlock está solo. Y está peleando contra Grimlock, te entiendo, durante el juego. Vos tenés que como que enojarlo. Y cuando ya está enojado, se transforma en el tiranosaurio y destruye lo que encuentra a su alrededor. Pues en una de esas se mira en el trailer que está solo y llegan los otros cuatro Dinobots a ayudarlo. Ah, ok. Olvídate. Sí, es un juego que, ¿para cuándo es el lanzamiento? 31 de octubre, si no me equivoco, 31 de agosto de este año. Pues chica, para esa fecha aparecen ya lo del de FIFA, Pro Evolution. No, sí. Así como estamos peliculeando en temporadas pesadas ahorita. De agosto a diciembre la temporada pesada en videojuegos. Videojuegos. Sí, porque son los juegos que por lo menos yo estoy esperando. No me pude hacer del FIFA anterior, pero este sí. Igual este es otro de los juegos porque ya estoy consiguiendo ya la versión anterior, que son juegos que hay que tener. Así como cuando hay películas que tienes que tener en tu casa, estos son juegos que tienes que tener. Este es obligatorio. Por lo menos en el caso mío, que yo sigo bastante esto, pues esta línea. Y relacionando ya ahora de La Roca Transformers y Transformers a Nolan North. Nolan North es el que hace la voz de Nathan Drake en Uncharted. Él ya está confirmado como la voz de Cliffjumper para el juego. Y la Cliffjumper en el juego es un arqueólogo. Así que están haciendo, o sea, la gente de High Moon Studios, que es la casa programadora de este juego, se está yendo por la borda porque están haciendo homenaje y referencias por todos lados. Qué bueno. Me gustó, a mí me ha gustado esta línea. Igual hay que esperarlo pues para octubre y tratar de comprarlo porque es con pisto la cosa. Sí, es con pisto. Va a valer la pena. Sí. Y una noticia un poco triste para aquellos que todavía tienen PSP. GameStop ya está recortando ventas de los juegos de PSP y solo van a quedar en el 25% de sus tiendas. Lo que esto ya nos dice es que ya PSP ya va de salida. O sea, que ya está listo y servido. Sí, es como en el mundo de las computadoras, que hace como unos 10 años, 5 años, que ya Dell y todas estas compañías que se dedican a vender computadoras en masa, ya dejaron de incluir el disquete en las compus. Sí. Ya cuando no encontraba disquetes por ningún lado, ya tecnología muerta. Pues para allá va el PSP. Pero el PSP sí utiliza todavía los juegos anteriores, ¿verdad? ¿Qué tipo de...? Sí, el PSP, te estoy hablando de la consola la anterior al Vita. Uh-huh. Ya el PSP Go, el PSP Mini, ya no estás encontrando juegos porque ya están... Sony, sí, Sony ya está dando las pautas de que ya tenemos que movernos en el mundo de los videojuegos. Sí, como mencionas lo de las computadoras, a la actualidad, ahora ya no usas tu laptop, ahora usas un iPad. Sí, o un celular. Sí, pero de alta tecnología. No, correcto. Para que lo utilices en tu trabajo. Si vos te fijas, antes yo recuerdo que hasta los noticieros pirujos llevaban su laptop. Así y para tener la información, que nunca la tenían conectada porque no tenían ni wifi ni nada. Ahora, puro Word. Correcto. Ahora ya la manejan así y lo manejan con un iPad y todo eso, que es lo que la evolución que va dando. Desde el noticiero más pichirilo hasta el estelar de cualquier canal. Todos en su iPad. No, es cierto. Así están ahora. Bueno, en este momento vamos a hacer el sorteo. A ver, Manuelín, si usted le da vuelta a la tómbola. Sí, porque Mano Santa no vino hoy. Sí, es que Oye, qué montón de números. Aquí dice número 22. Este es para Daniela Castro, del 9986, Tururú, Tururú. Es la ganadora de este premio cortesía de Tecnomundo. Así que gracias a Tecnomundo y a todos ustedes por haber estado con nosotros el día de hoy. Manolín, otra vez felicidades. Muchas gracias. Y pasarla bien. Y gracias, ¿no? No, gracias a ustedes por permitirnos hacer lo que nos gusta. Gracias a usted que nos acaba de descargar en el podcast. Y si usted no está escuchando en vivo, no se preocupe. De aquí una hora y media ya debería estar en línea y a jugar. Dale, Manuelín. Gracias. Pásala bien. Cheque. Ya regresamos en Rock and Pop Interactivo. La mejor forma de pasarla bien se desconecta. Guardamos la consola y te esperamos el próximo martes con nuevas noticias, trivias y juegos. La consola en Rock and Pop Interactivo.